Diálogo 1. Vamos a hacer un documental por la universidad. ¿Qué vas a filmar? ¿A los estudiantes? ¿Las instalaciones deportivas? No. Por la universidad significa cerca de la universidad. Ah, es que no te oí bien.